por la número uno. Regresa. Punto extremo. Throw up your rock fist if you're feeling it when I drop this. Show them how we blow the spot. Let's make it hot. The shotgun with the body rock till the party stops. It's time to take it up a notch and keep it locked for all the headbangers in the parking lot. Here we come if you're ready or not. No time to talk cause we on the clock. Bringing that to your block. Let me show you where we coming from. It don't stop from L like to New York. Show me what you got now. El álbum más popular a la fecha de Thousand Foot Crutch es Phenomenon, y de este escuchaste su éxito Rock Fist. Punto extremo. Esta producción se lanzó el año 2003, y en años anteriores Trevor McNiven, líder de Thousand Foot Crutch, también colaboró en varias grabaciones de Three Days Grace. Es ahí donde se empezó a levantar con más fuerza el nombre de Thousand Foot Crutch. Pero Phenomenon marca un hito en la historia de esta banda, no solamente por su sonido de rap pesado, sino que le dio también la gran oportunidad de remasterizar todas las producciones anteriores. El lado 2004, Thousand Foot Crutch, junto a McNiven y Agustín, decidieron lanzar una producción bajo el título de FM Static para mostrar un lado pop de la banda. FM Static ha tenido varias presentaciones y sin lugar a dudas tiene una carrera bastante interesante. Ahora escucharás la canción más popular a la fecha según varios listados de Thousand Foot Crutch. Eso te dice Phenomenon, tema que le da nombre al segundo álbum en estudio de los muchachos. If you like us, coming no riders, roll up beside us, no place to hide us, all freedom fighters, let's unite us, switch on your nitrous and let's go. Destination for navigation, man up your stations, feel the sensation, surround invasion with communication, move quick, we might avoid contamination. Down, it comes the sound, everyone clap your feet to this phenomenon. Now, let's make it land and show them all how you move to this phenomenon. Oh, open your soul, maybe lose control inside of this phenomenon. Just let yourself go and let everyone know you move to this phenomenon. want to fight us, inject the virus. Raise up your lighters, raise to the righteous, need you to guide us. Get prepared to go, if you like us, calling our riders. All up beside us, no place to hide us. All freedom fighters, let's unite us. To join, unite us, and let's go down. It comes the sound, everyone pound your feet to this phenomenon now. Let's make it loud and show them all how you move to this phenomenon. Whoa, open your soul, maybe lose control inside of this phenomenon. Just let yourself go and let everyone know you move to this phenomenon. Can't take it anymore, shake it till we move the floor. What are we waiting for? Let's go. Tired of being ordinary, no care if there's people staring. Rely on your strength to carry me on. I'm not invisible like you. Next time things get a little messed up, I'll shine but I'll never be see-through. I'm fine just trying to wake the rest up. Down, here comes the sound. Everyone pound your feet to this phenomenon. Now let's make it loud and let's show them all how you move to this phenomenon. Roll open your soul, maybe lose control inside of this phenomenon. Just let yourself go and let everyone know you move to this phenomenon. You move to this phenomenon. You move to this phenomenon. El 19 de julio del año 2005, Thousand Foot Krutcha lanzaría su tercera producción, The Art of Breaking. Este álbum fue producido por Arnold Laney, quien también produjo a bandas como Our Lady Peace, Finger Eleven y Simple Plan. Con este álbum, Thousand Foot Krutcha logró ingresar en lo que es el Billboard, llegando al número 16 en su Mainstream Rock Chart. Esto con la canción que escucharás a continuación, Move. Listen to my voice, it was never my choice to feel all alone. This is my home. Back up, you don't know if you've never been here. You've never been to the place inside of face. My fear, it takes everything I am. Move and show me what you can do when you step into the circle and shake like we do. And move when you just can't take it and move if you just feel like breaking it. Move and show me what you can do when you're stuck into the circle and shake like we do. And move when you just can't take it and move if you just feel like breaking. Come in, stop, look, listen to my voice. If you're making the choice, tell all the girls and the boys. Either scream or rejoice, let's make that noise. Either move or we will all be destroyed. Drop and let go. You've never been here, you've never been to the place inside I face. My fear, it takes everything I am. So just move and show me what you can do when you step into the circle and shake like we do. And move when you just can't take it and move if you just feel like breaking it. Move and show me what you can do when you step into the circle and shake like we do. And move when you just can't take it and move if you just feel. I've seen embargo, The Art of Raking fue uno de los álbumes más criticados por la audiencia de Thousand Foot Crutch, debido a que el hip hop estaría ya dejado a un lado y sería una banda un poco más rockera. Un lado sensible de esta banda se escucha a continuación, Breathe You In, también parte de su producción The Art of Raking. All need to circulate, mesmerized and taken in. I'm moving slow so it resonates. It's time to rest, not to sleep away. My thoughts alone try to complicate. I'll do my best to seek you out and be myself and not impersonate. I tried so hard to not walk away, and when things don't go my way, I still carry on, and I just say, yeah, yeah. I've always been strong, but can't make this happen, 'cause I need to breathe. I wanna breathe. Para el año 2008, Thousand Foot Crutch decide lanzar la producción The Flame in All of Us, la llama que se encuentra dentro de todos nosotros. De este álbum ahora escucharás Falls Apart. Thank you. always keep the promises I've kept. I wish I could, but I can't always give whatever I have left. And now it's all so clear. Doesn't anyone see what's happening here? It falls apart from the very start. It falls apart. Seems like everything I touch falls apart. Everything around me falls apart when I walk away from you. When I walk away from you. I know I should, but I don't always say what you want me to say. I know I could, but I don't always act like everything's okay. And now it's all so clear. Doesn't anyone see what's happening here? It falls apart from the very start. It falls apart. Seems like everything I touch falls apart. Everything around me falls apart when I walk away from you. When I marca el tercer hito dentro de la historia de Thousand Foot Crutch. Esta producción les permitió, sin lugar a dudas, hacerse conocidos en todo el mainstream de la música. Hicieron tours con bandas como Skillet, Decipher Down, POD, Chevelle, Seven Dust, Dangerous, Daughtry y Red. Uno de los años más exitosos fue el año 2008. Y la canción que duró más en listas es la que escucharás a continuación, The Flame No Lo Fast, el tema que le da nombre justamente a este álbum, la llama que todos llevaban por dentro. This world has taken me by storm. It makes me feel like burning. This place is making me transform until I feel like nothing. It's the strength in you and me that surrounds everything. Feel this flame in all of us. exhaust, it's the flame in all of us the same that makes us feel this flame. Para el año 2009, Thousand Foot Crutch en definitiva ya era una banda totalmente popular, y lanzan su producción Welcome to the Masquerade. Este álbum muestra una fuerza bastante singular en lo que son las guitarras. Es una producción coproducida con gente de Emery y con Randy Staub, quien es reconocido por haber grabado a Metallica, Stone Sour, Nickelback y Our Lady Peace. La canción Fired It Up es la más popular de esta producción, y llegó a tal popularidad que se encontró en varias películas, llegó al Billboard 200 y también en varios juegos como el EA Sports NHL. Ahora escucha Fired It Up desde la producción Welcome to the Masquerade de Thousand Foot Crutch. I'm in. el año 2009 y 2011, dentro de lo que fue la promoción de Welcome to the Masquerade, Thousand Foot Krutcher logró hacer tours con Breaking Benjamin, Chevelle, además de Jars of Clay, FM Static, This Beautiful Republic y After Midnight Project. La popularidad de la banda fue creciendo poco a poco, pero ellos necesitaban reencontrarse una vez más. No te separes porque el epílogo de este especial después de la pausa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.